Saludos a las compañeras y a los compañeros en la República de Chile, directamente desde la República Bolivariana de Venezuela. Aquí quien les habla, Víctor Rodríguez de la Web Radio CDP, La Vigrieta y de Corresponsales del Pueblo, haciendo este contacto, un gusto estar en comunicación con todas y con todos en esta jornada y para comentar fundamentalmente lo que ha venido sucediendo con relación al Mercosur y también a la situación económica e inflacionaria en la República Bolivariana de Venezuela. En primer lugar, lo que tiene que ver con la suspensión de Venezuela del Mercosur, obviamente es una nueva estocada de lo que se ha venido avanzando en todos estos últimos 6 meses, para decir lo más sustantivo de esta problemática que se ha generado en el bloque regional, donde Paraguay, Brasil, secundado por Argentina y por Uruguay, han venido tomando acciones en contra de la presidencia pro tempore de Venezuela, todo lo que fue este último semestre del 2016 y ya el accionar anunciado hace varias semanas atrás por parte de Paraguay, Brasil y Argentina, donde el voto, la abstención del voto de Uruguay propició que efectivamente se avanzara para la suspensión de los derechos de Venezuela en el Mercosur, lo que ha desatado el reclamo de Venezuela, la activación del protocolo de Olivos para solventar las problemáticas, los diferendos internos dentro del bloque y así superar esta disyuntiva que es meramente política. La misma presidenta Dilma Rousseff hace algunos días atrás, refiriéndose a este tema, decía que de los 41 temas que se le reclaman a Venezuela que no ha ajustado su legislación interna, el propio Brasil tiene por lo menos 5 o 6 temas que tampoco ha cumplido siendo uno de los miembros fundadores. Por tanto, está hace mucho más tiempo en el proceso de consolidación del bloque regional y no se le ha tomado acciones en su contra. Inclusive tampoco se han tomado acciones en contra de Brasil luego del golpe parlamentario que sufriera la presidenta Dilma Rousseff. Por su parte, en lo que tiene que ver con la situación económica en el día a día de las venezolanas y los venezolanos, es obviamente una situación que ha venido generando ya zozobra desde hace mucho tiempo, donde confluyen una serie de elementos de la economía interna, de la economía internacional, la caída de los precios petroleros, también el constante asedio que ha tenido Venezuela, ya sea desde los factores internos de la oposición venezolana y también de factores externos que han venido propiciando un accionar frontal en contra de la moneda, el bolívar, en contra de lo que son los aspectos de distribución en materia alimenticia, en materia de alimentos, en materia inclusive de la distribución de los productos que se importan, donde en algún momento determinado llegó a ser contrabandeado casi el 50% de los productos que se importaban, pasaban nuevamente hacia Colombia con una connivencia del sector privado y también con factores que se han vinculado al proceso revolucionario y que han venido tratando de socavar o socavando inclusive la confianza de los diferentes espacios de poder que han venido tomando en el gobierno nacional, en los gobiernos regionales, inclusive hasta en los gobiernos locales o municipales. Esta conjunción de elementos que tiene que ver con la llamada guerra económica o el accionar irresponsable de una oposición que no ha venido cerrando filas con el gobierno para superar la problemática, muy por el contrario, ha venido dinamitando todo y cada uno de los procesos que se han venido implementando o intentando implementar para solventar la problemática económica que afecta no solamente la economía, sino también lo social y el desarrollo integral de la nación. Esta situación no puede definirse como un solo responsable. Obviamente se han detectado elementos de administración por parte del gobierno nacional y por parte de algunos de los gobiernos regionales que han venido siendo responsables de algunos de los aspectos o por lo menos de no tomar ciertas acciones más contundentes en su debido momento para frenar el avance de la llamada guerra económica, para el desabastecimiento de productos alimenticios, de productos medicinales, de productos que tienen que ver con inclusive hasta las propias divisas. Muy recientemente anunciábamos a través de prensa CDP y de la propia web radio CDP La Viglietti la puesta en marcha de un nuevo cono monetario en Venezuela que va a incluir a tres nuevos billetes de denominación mucho más altas. Hay que recordar que Venezuela actualmente el billete de mayor denominación son 100 bolívares, que han sido totalmente devaluados ya hace muchos meses y que el gobierno nacional no había tomado la decisión de aceptar esta situación y lanzar a la calle nuevos billetes que ahora se esperan a partir del 15 de diciembre que circulen hasta billetes de 20.000 bolívares y también se incluyan algunas monedas de menor denominación. Valga acotar que las actuales monedas ya habían salido de circulación de hecho, no de derecho, pero sí de hecho, porque su descomposición en el mercado de intercambio habían perdido totalmente su circulación, su capacidad de circulación, su capacidad de compra. Esta inestabilidad económica que se vive en Venezuela justamente se debe a un elemento multicausal que son, como decíamos recién, factores de administración y de toma de decisiones a tiempo por parte del gobierno nacional y obviamente el asedio de una oposición que ha venido intentando calentar la calle, que ha venido sistemáticamente boicoteando todo y cada uno de los procesos que se adelantan para solventar las dificultades. Por ejemplo, para mencionar uno de ellos es el tema de los CLAP, que es el Comité Local de Abastecimiento y Producción, que busca llevar los alimentos casa por casa, por lo menos a las familias más vulnerables, a las familias de menos recursos, para que el impacto económico de la especulación, de la inflación y también del acaparamiento y la especulación que han venido siendo una constante en los últimos meses, fundamentalmente en todo lo que ha significado este 2016, pero recordar que esta avanzada de asedio económico ya se arrastra de más de 3 años desde el inicio mismo del gobierno del presidente Maduro. Al desaparecer físicamente el presidente Chávez, la oposición dentro y fuera de Venezuela creyeron que era el momento de dar la asestada final y terminar con el gobierno bolivariano en Venezuela y aplicaron todos los elementos de coerción juntos, sistemáticos, financieros, económicos, monetarios, especulación, acaparamiento, incentivo y estructuración del contrabando de extracción tanto de combustible como de alimento, de medicina, inclusive hasta de los propios billetes de la economía que se ha venido sintiendo fundamentalmente en zona de frontera, pero que ha venido recrudeciendo en otros espacios de el Caribe y también ha repercutido al interior de Venezuela, inclusive hasta la propia capital. Esto es a grosso modo lo que podemos comentarles para este programa especial que desde Chile están abriendo para conocer esta situación. Y justamente yendo al primero de los temas, a través de la Coordinadora Continental Comunicacional, que involucra a las comunicadoras, comunicadores y medios del Sistema Continental de Comunicación e Información, hemos lanzado este pasado martes un comunicado público rechazando estas acciones de golpismo en el marco del Mercosur para con uno de sus integrantes, para con uno de sus miembros, como es Venezuela, que por fuera de los marcos jurídicos, por fuera de del accionar o del intento de profundizar el diálogo, lo que se hace es en boicotear este diálogo y avanzar hacia actos totalmente reñidos con lo que está estatuido dentro de las normas de convivencia y de integración del Mercosur. Una consecuencia, sin lugar a dudas, netamente política, que tiene el accionar de este bloque de países, fundamentalmente encabezado por Paraguay y por Brasil, con la República Bolivariana de Venezuela, que hoy lleva a esta suspensión de derechos dentro del marco del Mercosur. Venezuela ha dicho a través de su canciller que no pretende salirse del Mercosur, que va a pelear en todos los espacios que sean posibles y que se puedan habilitar para solventar este diferendo aferrado a derecho y tratar de encauzar lo más posible todo lo que es la convivencia y el desarrollo del bloque, porque se trata de una región económica muy poderosa a la hora de articular en conjunto. Obviamente que hay demasiados intereses vinculados así en lo que tiene que ver con la negociación con un tratado de libre comercio con Europa, con la Unión Europea y otros bloques suprarregionales, y esto está enturbiando lo que es este relacionamiento. Obviamente que el cambio de la correlación de fuerzas, de lo que significaba una sumatoria de gobiernos progresistas en la región del Mercosur hacia gobiernos totalmente neoliberales como el argentino, como el que encabeza Michel Temer en Brasil, donde acaba de suspender la inversión social en salud, educación y vivienda por más de 20 años, y obviamente el gobierno de Cartes en Paraguay, todo suma a una direccionalidad política totalmente adversa a la revolución bolivariana, y esto ha influenciado en lo que es el accionar de Uruguay para tomar posición en tanto a la suspensión de Venezuela en el Mercosur. Para Radio Placeres, desde Web Radio CDP La Biglietti en la República Bolivariana de Venezuela, este fue un reporte de Víctor Rodríguez.